Metro Buenos Aires 95.1 Brothers. You said you waited on your boyfriend. He never came to pick you up so far from home. Oh. And now you're sitting here all lonely. Time to tell you this won't be alright. I know. I know. See, I am going to the city. If you want, you can come join me. Come, come on. Tonight we party, this is fact. We'll make you happy just like that. See all my people so excited. You're invited cause I like you, girl. Hey, how you doing tonight? Everything gonna be alright. Oh, do you know what I mean? Sexy, shake your body for me. Tomorrow, oh, we ain't gonna stop. So up into the sky, we'll drop. Come on, come on, come on, come on, come on. This is your uncle. Sensational, it's nothing conflictual. What we do consensual. Are you with me tonight? Are you with me tonight? Yeah, are you with me tonight? If so, you're gonna be alright. Hey, how you doing tonight? I think you're gonna be alright. Oh, you know what I mean? Sexy, shake the body for me. Come on, oh, we ain't gonna stop. So if you did this guy, we'll drop. Come on, come on, come on, come on, come on. This is your uncle. Only house music, but I like it. We'll be right back. Metro 95.1. Sonido urbano. It's so wonder, it's so clear. By a fountain climbing mountains as we're www.festabros.com. Estabas escuchando el remix de David Penn para Purple Disco Machine. Eso era Music in You con las voces de Lauren Rhoad. Salió para Sweep It Out. Ahora lo que estás escuchando es un track que tiene unos meses. Es Lee Foss junto a Camille Zafilla. Esto es The Gift, el remix a cargo de Sony Fodera. Thank you. Rivers. www.festabros.com Brothers. Metro951.com. Metro951. Sonido urbano. Se viene la fiesta del año. Basta Music Festival. Viernes 23 de noviembre, 21 horas, Bayside, Punta Carrasco. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Una experiencia de música en vivo que no te podés perder. Basta Music Festival. Un evento Metro Live. Disfruta lo inesperado de la noche con una cerveza Miller. Porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Estás escuchando Brothers en Metro. Esta noche recién empieza. Seguí escuchando los mejores sonidos. Porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Comenzando el segundo bloque de Brothers por Metro 95.1, conectate con nosotros que estamos en redes sociales, en facebook.com/festabros, en twitter @festabros y en instagram @festabros. Dale like, seguinos en Instagram para muchas novedades de Festa Bros. Brothers, it's only house music, but I like it. Ahora sí, lo que llega es Vogue, esto salió para Tow Record, escuchamos aquí en Brothers Terra. mensajes, interactúa. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. We'll be right back. Brothers. It's only house music, but I like it. We'll be right back. Brothers by Festa Bros. Sonido urbano. Sonaba anteriormente de lo que escuchábamos, era Doma haciendo Ethereal, recién James Hill haciendo Through the Looking Glass, y ahora lo que llega en Brothers es Citizens, esto que salió para Mobile Records. Escuchamos Never Feel the Same. Brothers. 5-1. Sonido urbano. We'll be right back.

Festa Bros. Music, but I like it. Thank you. Café Stavros. Stavros. We'll be right back. www.festabros.com. Bros. Escuchabas un gran track, se llamaba Archive, haciendo Nams en el remix, el legendario DJ y productor de Progressive, Nate Muir. Brothers. Sef, todos los domingos en Input Buenos Aires. Esto queda en Avenida Juan B. Justo 1658. Para más información de la mejor fiesta de los domingos, metete en facebook.com/Sef Club. Ahora sí, lo que llega para terminar este bloque de Classic Time es una gran banda. Estamos escuchando a New Order haciendo Crystal en el remix de Lee Coombs. Brothers by Festa Bros. Yeah. Festa Bros. www.festabros.com